programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessy. Ya ni saluda. Es que, Bessy, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessy? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessy, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessy, déjese de tantas preguntas y mejor escucha en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessy! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí comenzamos puntualitos su programa Plan Ideal, siendo las 11 de la mañana de este sábado 25 de noviembre. Ay, así a 5 días de terminar este onceavo mes y entrar ya en la recta final de este año 2017, con varios cambios en la política nacional, en la política internacional y en algunos acontecimientos también sociales que se están dando en estos últimos días, ¿no? Pero bueno, luego también de una semana media convulsionada aquí en la cabina de Radio CCS, se nos fue la luz, no estábamos al aire, pero bueno, Vivi también estaba en sus obligaciones universitarias. Ya estamos del equipo completo. Soy Edu Muñoz y bienvenidos otro sábado más a este su humilde programa Plan Ideal. A todos los que nos están escuchando, muy buenos días. Vivi, muy buenos días a ti también. Muy buenos días, les saluda Vivi Pazmiño. Estoy otra vez aquí ya de regreso, espero que no me hayan extrañado mucho. Oye, tú nos fuiste haciendo, no sé, la malilla, no hubo cómo. No, es que sin mí no es lo mismo el programa, entonces ya. Los equipos ya lo sabían, ya, la luz igual. Oye, qué mala, estuve hablando casi media hora solito aquí con el Pancho y el Adrián. El Pancho que no te saca al aire. Ya le vamos a calar las orejas. A Pancho también le damos los buenos días y les queremos recordar que nos están escuchando. Ahora sí, ya el anterior sábado, por el problema de los inconvenientes de la luz, no estuvieron escuchándonos, pero hoy sí estamos al aire en la 940 AM, en tu casa, en el radio de tu vehículo o donde tú desees. ¿Qué más, Vivi? Tenemos. También no se olviden que nos pueden escuchar por la www.radiocce.com. Y también ahí pueden visitar nuestro micrositio, se desplazan hasta la parte de programación, buscan y ubican Sábados Juveniles y ahí ingresan y ahí estamos nosotros como Plan Ideal y pueden ver algunas fotos, pueden ver también nuestros contactos y nuestras redes sociales. Sí, no se olviden que también pueden llevarnos a todos lados descargándose la app Radio CCE HD. Nuestras fanpage también de Radio CCI, de Plan Ideal en Facebook. Tenemos más cuentas, Vivi, sigue también. Así es, nos pueden encontrar en Twitter como @planideals. Nuestro canal de iVoox, que sí se encuentra actualizado con el último programa, el cual no salimos del aire, pero ahí está almacenado en el programa 24. Y ahí nos encuentran como Plan Ideal S también. O llamarnos acá a la cabina al 22-20-966. Y además estamos reinaugurando nuevamente nuestro número de WhatsApp que nos pueden contactar. Solo se habilita los sábados a las 10:50 y se desactiva a las 12:10, hasta pagar los equipos, ¿no? Y anoten ahí el número, es el 09-83-27-21-24, estoy sin los lentes, entonces no alcanzo a ver. 09-83-27-21-24, Vivi, ahí está. Sí, Edu, tranquilo que aquí en una semana ya nos aprendemos nosotros también. Y espero que ustedes también nos escriban con sus sugerencias de música y sobre temas que quieran conocer. Y Vivi va a estar ahí con el WhatsApp, así que le pueden nomás escribir y podemos ir conversando en el transcurso del programa. Pueden pedir también sus canciones. ¿Y qué tal, Vivi, si comenzamos con una canción de Diego que nos había pedido la semana anterior, pero por falta de tiempo no pudimos sacarla al aire? Pero ahora sí, vamos a comenzar el programa porque Plan Ideal sí cumple y como él nos escribió. Pero Diego, ya no lo hagas a mi número de WhatsApp, sino al número del programa, ¿sí? Ahí, no te olvides. Así que vamos a escuchar Vasija de Barro en el dúo, en las voces del dúo Benítez y Valencia. Y así comenzamos, Plan Ideal. Cocida y dura, alma de verde escollado, arcilla cocida y dura, alma de verde escollado, barro y sangre de mis hombres son de mis antepasados, barro y sangre de mis hombres. Estábamos con la primera complacencia del día de hoy. Ahí estábamos gracias a Diego Álvarez, que es una de las voces oficiales de nuestro programa, que lo han de haber escuchado ahí, ese chico que dice: ¡Bessie! ¿A dónde se va muy apurada? Le quiere vacilar a la Bessie ahí en la introducción de nuestro programa. Pero bueno, estado de plan ideal y hoy tenemos invitados de lujo, Vivi. Así es, como siempre aquí les tenemos los mejores invitados, la mejor música y la mejor información. Hoy tenemos a Fabián Terán, él es productor y encargado también de la gira de medios de la película Dos Papás en Navidad. Y nos ha traído el póster para pegarlo aquí también en Radio CCE. ¿Lo indicas para allá la cámara, Fabián, si nos ayudas? Acá. Bueno, a ver, lo indicamos desde acá. Exacto. Ahí tenemos el póster oficial de la película Dos Papás en Navidad, a estrenarse el 8 de diciembre en la sala de cine de su preferencia, y el preestreno aquí en Quito, me comentaba Fabián, que va a ser el 30 de noviembre y el 28 de noviembre en Guayaquil. Así que Fabián, muchísimas gracias por visitarnos nuevamente, bienvenido a tu programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿no? Está un poquito tarde ya por acá, pero gracias por la invitación a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De verdad es que es un espacio muy oportuno para poder dar a conocer lo que estamos haciendo, el arte, la cultura manifestada a través de un film, de una producción, de un largometraje, sobre todo porque recoge expectativas muy grandes en el tema de la inclusión, ¿no? Así que gracias, Eduardo, de verdad, gracias a ti también por ayudarnos en el tema de la difusión y decirles, ¿no?, que estarán ganándose unas entradas para el preestreno a realizarse este día jueves 30 de noviembre, me engañó la memoria, martes desde Guayaquil, así es. Bueno, tenemos una gira bastante amplia, gracias por la invitación. Así que le vamos a poner así de sencillo a quienes que deseen participar por este pase doble para el preestreno aquí en Quito. Tienen que solo escribirnos al WhatsApp y dejarnos su nombre, apellido y por qué quieren ir a ver la película. Y así de sencillo entran a participar y nosotros lo damos a conocer en esta semana, Vivi. Así es, así que no se pueden perder esta película porque estuvimos en la presentación del tráiler. Sí, así es. Y está muy interesante, es una película que aparte de mostrar la inclusión social sobre las personas especiales, también nos muestra un poco de cómic, de comedia en esta trama. Así que, ¿cuáles son las expectativas? Cuéntanos para el estreno de la película. La verdad es que entramos ya en la recta final. Dos Papás en Navidad se lo viene realizando desde hace unos meses atrás. De verdad, saber de que la producción nacional está alcanzando un posicionamiento dentro de del público, dentro de la sociedad ecuatoriana, es bastante. Podríamos decir que estamos compitiendo con otras producciones a nivel de Latinoamérica, y es bueno, ¿no? La competencia es buena, saber de que las temáticas hoy por hoy ya no esas de violencia, sino más bien el hecho de dar un mensaje profundo a la sociedad en temas exclusivamente o relacionados con familia, trabajo, jóvenes, adolescentes, y qué mejor, ¿no? Nosotros traemos una temática relacionada con la discapacidad o el tema de la inclusión. Coméntanos un poquito acerca de los maravillosos paisajes que se pueden encontrar también en la película, porque se rodaron imágenes en algunas locaciones. ¿Qué es lo que se va a encontrar las personas el 8 de diciembre, ya cuando sale en estreno la película, Fabián? Sí, es verdad, ¿no? Las locaciones o los sitios donde nosotros pudimos filmar o rodar fueron espectaculares. Como decíamos ahí en el lanzamiento del tráiler, no necesitamos hacer por computadora, no estamos realizando una maqueta, sino más bien acudir a los escenarios propicios que tiene nuestro país. Y qué mejor, ¿no? Escogimos algunas ciudades como Ibarra, como Tabalo, escogimos aquí en Quito la mitad del mundo, Cumbayá, Nayón, Puembo, que son lugares fantásticos en la temática de los colores, que es importantísimo, ¿no? Sumándose a ello también el hecho de que dentro de esos poblados o poblaciones, la gente, la cultura, el folclore y lo que tiene que ver con la colaboración fue fantástico, maravilloso. Hay un paisaje que se lo puede apreciar desde el dron, en la parte de Otavalo, ¿no? Otavalo, su folclore, su cultura. Algo curiosísimo es que cogimos la locación de Otavalo porque nos da una representación fantástica, fabuloso, y en donde se conjuga todo tipo de personas, mestizos, negros, afros, cholos, montubios, porque la fiesta del Diamor es esa, la unidad en la diversidad. Y justo vamos a ver imágenes del mercado de Otavalo, de los ponchos, ¿no es cierto? Por supuesto, a nivel internacional estos paisajes son bien vistos. Ya había pasado con con Alas para Volar. Cuando nosotros lanzamos al mundo Alas para Volar hace un año aproximadamente, la parte de Galápagos es lo que cautiva a las personas dentro de lo que es el contexto internacional. Hemos participado en algunos festivales y tuvimos la oportunidad de haber ganado en 3 de ellos, y sobre todo dar a conocer que el Ecuador sí puede hacer arte, puede hacer cultura, puede hacer cine, puede hacer cortometrajes, largometrajes, una cantidad de cosas. También tenemos actores muy buenos en esta película. Tenemos ecuatorianos, actores ecuatorianos que en realidad se han destacado por su talento. ¿Qué es lo que ellos te han dicho algo? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuáles son sus expectativas? La verdad es que conjugamos en este largometraje, conjugamos un tema muy importante que es la unidad en la diversidad. Tenemos actores ecuatorianos en el sentido de Guayaquil, tenemos de Ambato, tenemos de Riobamba, tenemos de lo que es Quito, de la parte norte. O sea, mezclamos una diversidad y hacemos un producto valioso. Tenemos a Fran Bonilla también, que es prácticamente venezolano, ecuatoriano, ¿no? Ya radicado acá, tiene sus hijos acá en lo que es el Ecuador. Entonces, él es el yo podría decir, ¿no?, el punto y coma, como le molestábamos en la filmación, pero es parte, ya él se siente ecuatoriano, ¿no? Y qué mejor es poder acoplarnos. Decimos 100% porque los talentos ecuatorianos descubiertos en este largometraje son muy valiosos. Tenemos a José Pacheco, que ha hecho una serie de parodias en lo que tiene que ver con Enchufe TV. Tenemos a Marcela San Pedro, la joven con síndrome Down. ¡Qué barbaridad! En la discapacidad podemos encontrar múltiples facetas, y Marcela San Pedro es una de ellas que gracias a Dios y gracias a la colaboración que tuvo de sus padres, sobre todo de su madre, poder ayudarle y guiarle, esta joven nos ha mostrado en la cinta que no existen dificultades. ¿Cómo ha sido trabajar también y buscar con la empresa privada para apoyarse económicamente o con las locaciones también? Coméntanos un poquito de eso. Creo que el hecho de abrirnos a la empresa privada, ¿no?, el hecho de conjugar la empresa privada, la empresa pública y sobre todo los ciudadanos, hemos logrado construir este largometraje que, como ustedes fueron, ¿no?, fueron testigos del lanzamiento del trailer. Estuvo bastante gente, estuvo medios de comunicación y difundieron la importancia de la inclusión, ¿no? La empresa privada se dio cuenta que su responsabilidad va tomado de la mano con las personas, sobre todo que tienen algún tipo de discapacidad. Hoy en día hablar de la inclusión es un tema bastante fascinante, saber que cualquier persona que tiene alguna discapacidad, ese no es el limitante, sino más bien sus potenciales para poder ser parte de una sociedad, en el trabajo, en la universidad, en los estudios y sobre todo dentro de la familia. Sí, también tengo entendido que hay una fundación o una asociación que está con ustedes trabajando en esto. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Sí, la verdad es que Olimpiadas Especiales es el padrino oficial de Dos Papás en Navidad. Olimpiadas Especiales nos ha brindado el apoyo necesario para poder difundir lo importante que es conjuntamente con aquellas personas que tienen una discapacidad física, intelectual, una discapacidad auditiva, visual, cualquier discapacidad que se puede presentar, ha sido dentro del ámbito de la película, vista de una manera no lastimera, que no sientan lástima de aquellas personas, sino que les den la oportunidad de ser incluidas dentro de la sociedad. La inclusión es un tema que nos permite ser solidarios, ser justos, ser equitativos con aquellas personas que de una u otra manera han tenido una limitación, ya sea física o ya sea intelectual. Así es. Entonces, el mensaje de esta película, no se olviden, es sobre la inclusión social, sobre las personas especiales, esas personas que a pesar de tener una dificultad en su vida salen adelante, y aquí tenemos a la actriz principal, que es una gran muestra, no solo a través de la película, sino en su vida diaria, como yo tengo el agrado de conocerla, igual a su mamá, se ve que son unas personas muy luchadoras y que han salido adelante y ahora nos muestran. Recordaba unas palabras que nos decía en el lanzamiento del tráiler, que era que ella siempre soñó con ser una estrella. Buenazo, sí, la verdad es que Marcela San Pedro es una de las jóvenes de las cuales nos ha enseñado muchísimo en el tema de la inclusión, saber o entender de que una persona que tiene este síndrome, en este caso Down, o lo que conocemos una discapacidad intelectual, saber que ella nos puede enseñar en temáticas como, por ejemplo, el respeto, la solidaridad, la ternura, el amor y sobre todo el hecho de que se aprende un guión, un libreto, y a través de ello nos puede enseñar, y sobre todo la película nos ha podido enseñar mucho sobre lo que es en la familia, y principalmente, y aquí tenemos, ¿no?, a Efraín. Es también uno de los pilares dentro de lo que tiene que ver con el sonido de la película Dos Papás y una Vida. Presente, Eduardo, usted es el duro ahí. Bueno, entonces aquí tenemos a Efraín, acaba de llegar, así que coméntanos. Nos dice Fabián que eres el experto en la música ahora, y que pusiste a plasmar la canción para el tráiler y también para la película. Bienvenido a tu programa. Bueno, buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, muy contento de ser partícipe de esta película. Bueno, un poco conversando de lo que he hecho, soy ingeniero en sonido y acústica. Alex, que es el director de la película, conocía nuestro trabajo porque yo soy el director de la orquesta que se llama El Combo del Rey. Entonces él nos dijo, ¿sabes qué? Quiero una canción. Estoy haciendo una película muy ambiciosa y quiero una canción que sea muy alegre, una canción que hable de compartir, de alegría, porque sabemos que Navidad es un tiempo donde nos unimos en familia para compartir, para tal vez sanar cualquier cosa que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, trataba específicamente de eso. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Vamos, quiero trabajar contigo y hacer esta canción. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar con el estudio de grabación que tenemos, y sacamos lo que es Alegrémonos es Navidad, que trata de lo que les mencioné. Y bueno, aparte de eso, trabajé en el sonido directo de la película. Es decir, cuando tú vas y estás ahí viendo ya en el cine, no ves el trascámaras o todas las personas que trabajaron para eso. Entonces yo fui una de las personas que estaba ahí detrás dando lo mejor para que los actores estén bien. Y para que cuando tú vayas y veas la película que ya se estrena, tú veas un trabajo de calidad y un material que es profesional. Entonces, bueno, gracias a Dios, soy el productor musical y como he tenido un poco de experiencia, he dado mi granito de arena para que esta película salga y pues tenga bastante excelencia, como les mencioné. ¿Con qué calidad de sonido nos vamos a encontrar el 8 de diciembre, ya que es el estreno de la película? Sí, bueno, como les mencioné, una película no es un trabajo nada sencillo. No es lo mismo que un cortometraje ni que un largometraje. Claro, imagínate, un cortometraje es a veces 10 minutos, en cambio una película es una hora y media más o menos que dura esta película. Entonces, sí es un trabajo bastante fuerte y también tú debes de saber. No es lo mismo, por ejemplo, audio para la canción que hice, que audio para cine. Entonces, esa parte de la experiencia es conocimiento y sobre todo tener ahí como que las ganas de apoyar, porque aquí en esta película, si tú no estás ahí con el interés, con las ganas de vamos, salgamos adelante, si se puede, es difícil que tú puedas y ayudar y que salga un buen material, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? Coméntanos alguna anécdota. Filmar, por ejemplo, en el mercado de los ponchos con tantas personas ahí, tanta bulla ambiental del entorno mismo, y que eso no opaque muchas de las veces las voces de los protagonistas. ¿Cómo se hizo ahí, por ejemplo? Sí, bueno, fue un tema un poco complicado porque, por ejemplo, de lo que estabas hablando de la Plaza de los Ponchos, mucha gente estaba ahí inquieta para ver cómo se grababa a los actores. Entonces, como es una película cómica, los actores hacían como sus chistes, ¿no es cierto?, sus diálogos. Entonces la gente se empezaba a reír o empezaba a conversar, y ahí era como que chuta, esperen por lo menos a que se acabe, algo así, pero sí fue un poco complicado. Ahora hay que tener en cuenta que grabar en vivo, afuera, o sea, al aire libre, no es lo mismo que grabar en un estudio donde tú tienes el total control, claro, de los equipos, de los micrófonos. Tú estás en un ambiente donde tú no puedes controlar a la gente, porque nosotros les decíamos, saben que ayúdanos haciendo silencio, pero no se puede tener el control absoluto del tiempo, hay muchos factores que influyen. Sin embargo, hay técnicas de reducción de ruido que te permiten a ti hacer infinidad de cosas con ese audio. Entonces se jugó en versatilidad de las dos cosas, o sea, tratando de que la gente nos ayude, y también en la edición, no es que grabamos como sea y luego en la edición todo, sino que lo mejor y lo que más pudimos sacar de un buen material, y luego posteriormente lo que ya no se pudo en la edición. ¿Cuántas noches de desvelo en esa edición para ya la producción de la película? Sabes que como eso material... ¿Te acuerdas? Sí, es mucha gente, o sea, incluso muchos terminamos ya bien exhaustos porque noches y noches sin dormir, días enteros, viajes, y como fue una película, como les comenté, muy ambiciosa, sí fueron bastantes noches que trabajamos por esta película. Fabián, coméntanos un poquito después del lanzamiento de la película, ¿a qué países más se piensa llegar por este proyecto mismo ambicioso que lo llama Efraín? La verdad es que Dos Papás de Navidad, a la par que se hace el lanzamiento, estamos emocionados porque hemos tenido la oportunidad de contactar a ciertas personas que viven en Colombia, en Perú y en Bolivia, que desean transmitir esta película, o sobre todo hacer los contactos para que inmediatamente viaje hacia estas ciudades y se pueda promocionar el arte, la cultura y sobre todo la identidad ecuatoriana, ¿no? Recordarles que durante toda esta semana va a haber una serie de preestrenos en varias ciudades, Riobamba una de ellas. Empezamos por Guayaquil el 28, ¿no? Luego nos trasladamos hacia Cuenca, luego vamos a Riobamba, vamos a Manta, Santo Domingo, Ibarra y Puerto Viejo. O sea, la verdad es que la acogida que hemos tenido con Dos Papás en Navidad es muy importante, y posteriormente, ¿no?, tratar en lo posible de que la producción nacional pueda sobre todo darse a conocer fuera del país. Entonces nos vamos a despedir de la entrevista. Efraín, invítales por favor a quienes nos están escuchando a que asistan a ver el estreno el 8 de diciembre de Dos Papás en Navidad a nivel nacional. Quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando que vayan a ver esta película a partir del 8 de diciembre. Es una película muy buena, de muy buen material ecuatoriano, sobre todo porque sabemos apreciar y nos gusta el cine americano, pero qué bueno apreciar y que nosotros podamos apoyar este cine ecuatoriano, ¿no? Entonces yo les invito y todos están muy... que todos vayan con sus familias porque es una película familiar y que bueno, le disfruten. Aparte, les recordamos que estamos sorteando un pase doble para el preestreno La Alfombra Roja aquí en Quito el 30 de noviembre, así que contáctenos, manden su nombre y apellido y por qué desean ir a ver el preestreno al WhatsApp 0983-27-21-24, 0983-27-21-24. Fabián, muchísimas gracias por estar nuevamente a ustedes, aquí. A ustedes, gracias por la invitación y sobre todo no se olviden, ¿no? Les esperamos este jueves 30 a las 7 de la noche, que es la alfombra roja o el preestreno de la película Dos Papás de Navidad. Para despedir la entrevista, nos vamos a escuchar el jingle de la canción de la película Dos Papás en Navidad. Ya regresamos con más. Navidad, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí estábamos con nuestra entrevista del día de hoy. Les recordamos que estamos regalando un pase doble para asistir a la alfombra roja y disfrutar con todos esos actores como Frank Bonilla, José Pacheco, El Chichico, Harold Díaz, Marcelita San Pedro e Hilda San Pedro, que son las estrellas de esta película, Dos Papás en Navidad. Así que nos escriben al WhatsApp del programa, no a nuestros WhatsApp personales. Ojo, verán que les estoy diciendo, creo que es la tercera vez. Ojo, al WhatsApp del programa, que es el 0983-2721-24. 0983-2721-24. Nos ponen sus dos nombres, sus dos apellidos y el por qué desean ir a la alfombra roja. ¿Les parece? Y ahora sí, entramos a la segunda parte de nuestro programa. Y tenemos que vivan las fiestas, por favor, que vivan esas fiestas. Ya se sienten, ya se van sintiendo, ya fue el pregón el día de ayer. El jueves también hubo ya la elección de la Reina de Quito 2017-2018. Y Ana Carvajal es la nueva soberana. Y ayer, nuevamente, como les digo, fue el pregón en la Plaza de Santo Domingo. Así se da inicio a estas fiestas 2017, que hoy fue la carrera también de coches de madera, Vivi. Ajá, así estamos ya en fiestas. Ya se siente nomás ese ambiente quiteño, ese ambiente de fiestas. También el día jueves hubo el desfile. El primer evento fue el desfile de mercados que se hizo en el centro de Quito, donde participaron varios mercados de la ciudad, muy muy tradicionales. Tenemos ahora nos vamos con lo que más les gusta, ¿no? A la gente les gusta asistir a los desfiles. Y les vamos a informar acerca de algunos desfiles que se van a realizar en la capital este 2 y 3 de diciembre, y los conciertos también que van a ser gratuitos. Aparecen en la agenda oficial de Quitonía para 3 noches, desde las 18 horas hasta las... Desde las 18 horas o 6 p.m. para que no se pierdan ninguno de los... Hasta que el cuerpo aguante. Y hasta que el cuerpo aguante. Y el after party después en... no sé dónde deseen. Ahí mismo en la plaza, en la Plaza Quitume, que es el uno. El otro es acá en la Carolina y el otro es en la plaza de... se me va. Donde se va a presentar Ana Torraja. Pero tú tienes el dato, Vivi, así que... Bueno, sí, pero bueno, siempre recordándoles que son fiestas y bueno, tenemos que disfrutarlas, pero siempre con la mayor responsabilidad posible, porque en estos tiempos se da muchos accidentes de tránsito, también están mucho ahí los robos, entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre esto. Les voy a informar, el festival se iniciará el 1 de diciembre con la presentación del venezolano Nacho, la orquesta Guayacán, Gerardo Morán y Elian Evans en la Plaza Cívica Quitumbe. El 3 de diciembre, en cambio, tenemos en el Parque de la Carolina con la presentación de Juanes, la Sonora Dinamita, Pancho Terán y Guanaco. Y para el 5 de diciembre, en la Noche de las Plazas, en el Centro Histórico, se presentará la española Ana Torroja, Papá Changó, Raya Real, que estarán en la Plaza de Santo Domingo. Y ahí tuvieron casi toda la agenda de los eventos más importantes de que se presentarán en la capital con el nombre Quitonía. Y ahora, para seguir con estas fiestas, con este ánimo encendido que lo vivimos ya desde el jueves, vamos con otra canción. Y después vamos a regresar para hablar sobre el cuarentazo. ¿Y saben qué? Yo creo que ya en las escuelas escogieron la quiteña bonita y el chullita. Capaz que en las escuelas y colegios... En algunos, supongo, pero lo que tengo entendido es que la semana que viene es la semana así de las fiestas en cada una de las escuelas. Ahí sí se prende. Ahí sí ya se prende. Ya tenemos esos chullitas por ahí caminando por las calles, esas quiteñas bonitas. ¿Y saben qué? Para ponerle también ánimo y sintonía a esta mañana, vamos a escuchar a Chaucha Kings con Fiesta Popular. volumen 2, aquí en Plan Ideal. A continuación, se viene algo quiteño, más quiteño que la Reinita y la Guaragua, más quiteño que el Chude quiteño, más quiteño que decir todo con F, así. Fiesta. Todos los quiteños con la mano derecha arriba, ahora mano izquierda arriba, y ahí estábamos con esa versión del Chullita quiteño en versión electrónica. Para ponerle también ánimo y buena onda esta mañana de sábado de Plan Ideal, el mejor programa con las mejores noticias, el mejor entretenimiento, las mejores entrevistas, el mejor técnico en controles, la mejor radio, la mejor cabina, los mejores locutores. Y ahora sí nos vamos con Chaucha Kings y su fiesta popular, volumen 2. Ya regresamos con más. Sigan escribiéndonos a nuestro WhatsApp 0983-27-21-24 por ese pase doble a Dos Papás en Navidad. Damas y caballeros, selecto público del Ecuador, con ustedes, la fiesta popular, volumen 2. Ahora sí, póngase a bailar, suavecito, eso, ¿eh? Tan cool. chica de Cora. Les voy a brindar, que chica de Cora. A toda la gente de buena voluntad, que han venido todos a festejar. A toda la gente de buena voluntad, que han venido todos a festejar. En mi chocita, obligación es atenderles bien. Y disculpen mi casa, pobrecita, Calzón de gallina, un plato de pus y una cervecita no hace faltar. Calzón de gallina, un plato de pus y una cervecita no hace faltar. Ahí estábamos escuchando Chaucha Kings y su fiesta popular, volumen 2, Bibi. ¿Qué tal esas canciones que hemos preparado para este día? Así es, aquí estamos quitonizados, ¿no? Con las fiestas de Quito. Por eso hemos traído varios datitos acerca de la ciudad que les interesan mucho. Como las frases típicas que se dan en el 40, ¿no? Sí, ahí tenemos algunas frases típicas que se ocupan en el torneo de 40. Como por ejemplo... la primera y que siempre se dice, dos por Xuncho a los jugadores que usan esta frase cuando consiguen una caída muy fácil y cuando el jugador puede ser novato. Sí, ¿por qué no? Cuando la caída es muy obvia. Sí, ok, Vivi. Ajá, también tenemos cuando dicen cuerito tierno, se emplea en el caso de que el contrario no sabe jugar o es primerizo. Y cuerito tierno, tenemos la siguiente. Ese cuerito tierno se emplea en el caso de que el contrario no sabe jugar o es primerizo. También tenemos aquí está tu marido, expresión que se usa en el momento que se realiza una caída con una carta guardada o que un jugador intuía que la serviría en algún momento del juego. Cuando te la pones aquí en la frente, creo que es esa, ¿no es cierto? Porque te la dice, con esta te voy a caer, y te con la guarda. Esta te gano, te ajá. La siguiente es la maldad, en el caso de que un jugador se lleve varias cartas y no le permita al siguiente realizar una jugada. Hizo la limpia y ya no le dejó nada al otro jugador. También tenemos la foto, cuando en el primer turno de la mesa se logra una caída sin ni siquiera haber visto las cartas. Oye, Vivi, ¿qué te parece si dejamos las siguientes frases que tenemos guardadas? Y antes de eso, vamos a escuchar Don Medardo y sus players Chimbacalle, porque tenemos un saludo y esta canción también nos la solicitaron entre la semana. ¿Te parece? Así es, nos solicitó nada más y nada menos que el señor César Pazmiño, lo voy a decir aquí, es mi padre, que me dice que esta canción era muy sonada en las fiestas de Quito hace muchos años atrás, pero hasta ahora sigue sonando mucho, con ustedes Don Medardo y sus players con la canción Chimba Calle. Quito está de fiesta, Medardo te canta. Viva Quito, por siempre. Eso, ¿viste? Ahí estábamos escuchando Don Medardo y sus players con la canción Chimba Calle Vivi. Ajá, también les hemos traído aquí unas frases así de los quiteños. He tenido algunos comentarios que nos dicen que los quiteños hablamos medio raro. Sí. Que le ponemos mucho la F al final. De verdad. De verdad. Yo digo, no, pues, ¿qué pasó? Bueno, aquí les tenemos algunas, verán. Un quiteño no entiende, un quiteño cacha. Te cacha, así como nos escribió Diego, que decía que quiero cachar más el cine ecuatoriano. Como buen quiteño. Sí, buen quiteño, ¿no? La siguiente frase que les hemos traído, un quiteño no te dice dime la verdad. Un quiteño te dice, habla serio, el serio. No te olvides de la F al final. Claro. Un quiteño no te pide un poco, un quiteño te pide un pite. Sí, un pite. Dame un pite. Un quiteño no dice sí, un quiteño dice Simón. Cilantro, de ley, o las plenas en varias ocasiones. O sisas, las naples. Ajá. Un quiteño no le da pena, a un quiteño se le abre la vena. ¡Ele! ¡Qué rimono! Claro, la vena ahí con el canelazo. Un canelazo. ¡Ay, ay, ay! Un pasacalle. Y se armó la fiesta, ¿no? Un quiteño no es alcohólico. Un quiteño es chumadito y va chumadito por la vida. Un quiteño no se enamora, un quiteño se encamota. No estén tan encamotados, por favor. Un quiteño no te da un beso, un quiteño te roba una mucha. Un quiteño con hermanas no es un amigo, un quiteño con hermanas es un cuñado. ¿Cuñado? Hable serio. Un quiteño te dice, L, así han de venir a ver, han de venir a visitar un poquito. Un quiteño no te dice nos vemos luego, un quiteño te dice asomarás. Un quiteño no te dice amigo, un quiteño te dice ¿qué más, pana? Mijín. Mi jardín también dice aquí. A un quiteño no le da risa, a un quiteño se caga de risa. Un quiteño te dice haradme el favorcito que te pedí. Esta frase también es muy, muy típica. Cuando te dicen, ¿cuál voz? ¿Cuál voz? A ver, ¿cuál voz? Un quiteño no dice, ya no avanzo. Un quiteño te dice, ya no jalo, ve. Y un quiteño, sobre todo, siempre, siempre te pide la yapa. La yapa, por sobre... ¿Sabes también cuál nos falta aquí? Un quiteño te dice, besi, besi. Besi la yapa. La yapa. ¿Qué ha de ser? Oye, Vivi, un programa divertidísimo, hemos tenido la entrevista ahí para que vayan a ver Dos Papás en Navidad a partir del 8 de diciembre. Y ¿saben qué? Solo por esta semana nuestro WhatsApp va a estar habilitado hasta el día martes, que se estrena el 28 de noviembre, se estrena, es el preestreno en Guayaquil. Hasta ese día pueden mandarnos sus dos nombres, sus dos apellidos y la razón por la cual desean asistir a la alfombra roja de Dos Papás de Navidad, porque no se olviden, tenemos un pase doble para que asistan con nosotros a la alfombra roja. Les recordamos, nuestro número de WhatsApp es el 0983-27-2124. Solo a ese número, 0983-27-2124. Y para terminar el programa, Vivi, tenemos una canción espectacular. Yo me despido y tú presentas, ¿ya? ¿Vale? Soy Edu Muñoz y con esto nos vemos en nuestro próximo programa, el siguiente sábado, ya en plenas fiestas de Quito. Y así que le doy el paso a Vivi, y Vivi, el micrófono es tuyo. Así como dijimos, aquí estamos quitonizados y estamos de fiesta. Y como siempre, para terminar una buena fiesta, ¿qué es lo que está al final de las fiestas? La buena banda 24 de mayo. Así que les tenemos la banda 24 de mayo con la canción La Cerveza. Ha sido un placer estar con ustedes, soy Vivi Pazmiño y los esperamos el siguiente sábado. ¡Chao! ¡Chao! Mi bandista 24.